Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí me oigo! ¡Hola, hola, hola! Damn, it's so hot in here. Tell you what, hand me that ranch. Hola amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos al episodio 69 de Cállate. Oh yeah. Oh yeah. Oh Manolo, ¿puedes hacer todos esos ruidos cuando estás en 69? No, no. De hecho no, hubiéramos empezado algo así como Buenas noches amigos, somos sus amigos de Cállate Podcast. Ajá, eso. Sí, ¿no? Sí, Cállate, todavía se llama así en el programa. Sí, creo que sí. Estoy con mis amigos Manolo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Con mi amigo Rafita. Hola, buenas noches. Y con mi amigo Controladorcito. Hola, buenas noches. Y yo soy su amigo Tonita. Claro, Tonita la bonita. Y el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacer un programa muy especial, muy muy cachondón, muy pues, muy sensual, muy rico. Nos vamos a pasar muy sabroso en la noche de hoy. Yo creo que antes de empezar hay que aclarar. Explicar. No, y ahí hay que aclarar primero a la gente que a veces es un poco sensible con ese tipo de temas. Si es usted el tipo de personas que se ofenden cuando escucha la palabra pene, pito, nalgas, ¿cómo? ¿Ano? ¿Ano? ¿Ano? Testículos. Boobies. Boobies. O ese tipo de cosas. Chichis. Pues una vez, ¿no? Que le vaya poniendo stop a su reproductor. Clítoris. A su reproductor sexual. Bájale volumen a su reproductor sexual. Y evítense un coraje, ¿no? Una vez. Mamá. Sí, y también si usted es menor de edad, si usted tiene menos de 18 años. ¿Es católico empedernido? Ajá, es. ¿Los menores de edad se tienen que ir? Sí, sí, sí, a menos que estén acompañados por un adulto, porque hay que recordar que Cállate es un programa para adultos con contenido explícito y se requiere guía de una paternal. Exacto. Entonces, asumimos que todos los adolescentes que nos están escuchando tienen a un lado a su mami y están preguntando, o su tutor, y están preguntando, ¿y eso qué es? ¿El 69 qué es, madre? Sí. Entonces, la madre le tiene que explicar. Ahora sí, ya avisados, comencemos con el número 69. Dona, ¿cuál es el 69? Episodio 69. ¿Por qué 69? ¿Por qué? Porque hemos estado 69 veces aquí. Eso ya entra en el masoquismo, güey. Y es más que una tortura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es 69. Es que sí es cierto, pones 69 en Google. Ajá. Y lo primero que te sale es la posición 69. Es a lo que hace referencia el número 69, ¿no? Nah, ¿en serio? A ver, déjame checar. Es que los menores de edad no saben. Sí, y tenemos que empezar por eso, para explicarles cómo es la qué es el 69. Y para qué y por dónde es. 69 es una posición sexual. Para empezar, ¿no? A ver. Sí, la connotación que le estamos dando es la posición sexual. Sígueme diciendo más, dona. Entonces, sígueme prendido. La posición, pero más. Venga con esa voz. Vamos a buscarla en Wikipedia mejor. No te pongas nervioso, güey. Uy, estoy, güey. Es que yo, ¿por qué tengo que hablar de esos temas? Luego la gente piensa cosas malas de mí. No sé, güey, pero imagínate que se lo estás tratando de explicar a tu hijo de 13 años. No estoy, no estoy seguro que sea 69 en la posición del Kama Sutra, ¿eh? El, ahí te va. No sé, güey. El 69 es una postura sexual. Sexual, así como habla la... La postura sexual. La sexóloga de Telehit. Dice así, ¿no? Sexual. Ah, que es española. Ajá. Sexual. Sexual. Ajá, claro. Que permite la práctica, ojo, del sexo oral mutuo. De modo simultáneo. Ah, caray. Simultáneo, órale. Mutuo y simultáneo, tomen nota. Yeah. Ahí van las instrucciones. A ver. Para alcanzar esta postura, normalmente los dos individuos se postran sobre una superficie, uno sobre el otro. Sin embargo, en lugar de situarse cara a cara, cada uno ubica su cabeza frente a los genitales del contrario. ¿Hay que estar encuerado para esto? Ah, sí, no dice, ¿verdad? No dice, eso es básico. Bueno, se supone que ya estás teniendo... relaciones. Sexo. Bueno, pero puedes tener sexo con ropa, ¿no? No, no tendrías que estar encuerado. Ok. Primero empiecen encuerado y luego ya se pasen... Bueno, para el caso del hombre, ¿no? Para el caso de la mujer. Pues tampoco si trae así falda o algo. Tiene razón. Fíjano. Es un expertazo este güey. Ese es mi muchacho. Esta posición es precisamente una variante de la enciclopedia sexual llamada Kama Sutra. Mira, hay mira. Variantes. Una de ellas de pie. Órale. De nueve. Ah, qué bueno. Ah, pues tienes que ser. En la que el hombre asume el esfuerzo y carga sobre sí a la mujer, quien en posición invertida al hombre solo será sostenida por sus piernas. Si se te cae, no. Te truena algo, ¿no? Que tenga en la boca. Exactamente. Órale, entonces esa posición es que estar, tienes que estar mamer, ¿no? Sí, tienes que estar mamado. Nosotros no la podríamos hacer. Yo sí, güey. Tienes que estar mamado y que te la hacen. Mamá Dolores. Luego. Esta postura puede llegar a ser más motivadora que la tradicional 69 en el piso o en la cama. Algunas parejas lo practican frente a un espejo como estimulante. Oh yeah. Rico. ¿Quieren saber la técnica? Sí, Tonatiuh, queremos saber la técnica. La postura adoptada es bastante versátil, pues no solo se puede realizar sexo oral simultáneo, felación y cunilingus. ¿Qué era cunilingus? Ya lo habíamos explicado, alguien lo puede Sí, recordar? Pero de eso no se puede hablar, está prohibidísimo hablar de eso en este podcast. Sino que puede ser alternando con técnicas masturbatorias. Al masturbarte se puede hacer. O sea, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para hacer un 69 masturbatorio. Que pueden ser sobre los genitales o también... Sí, no te distraigas, güey. Pues es que dice que juegos anales. No, de eso no podemos hablar. No. Estás amonestado, ya. Chavo, ¿eh? Ya, mira, ya. Fin del tema. Sí. Tache. Vámonos. Oso perezoso. Corte musical. Ya no tienes orejita, ya no tienes orejita trabajadora. No, ya tienes... ¿Qué? Oso perezoso. Origen etimológico. Puerquito cochinón. ¿No dan de esos en el kinder? Se daban abejita trabajadora. Osito perezoso. Oso perezoso. ¿No tendrán puerquito cochinón? Así de un niño así bien cochinón. En el burero. Así de, ¡maestra! ¡Manolito me dio los calzones! ¿Quieres un puerquito cochinón? Sí. Un pedover. Bueno, nos va a decir nuestro amigo Tonatiuh el origen etimológico. Muy interesante. Tiene. Ok, perfecto. ¿El etimológico? El nombre viene del hecho de que los números 6 y 9 son el mismo carácter, pero girado. O sea, sin carácter, hombre. No seas. Aquí dice carácter. Carácter. Con acento de nada. Carácter. Bueno. Carácter. Perdóname. Pero girado 180 grados. La postura originalmente no era 69, sino 6 y 9. ¿Ah? ¿Son 6 y 9 combinados? O sea, antes, antes decía, vamos a hacer un 6 y 9. 6 y 9. No, pues no, pues. No, y no con las prisas que lleva uno en estos tiempos modernos, o sea que. 69. Primero tú haces al 6 y luego te haces al 9. Qué huevo. No, qué huevo. Otra teoría sobre el origen de este nombre se basa en la representación que hacen los números. Se considera que la parte redondeada del número es la cabeza, mientras que la parte puntiaguda son los genitales. Oh. O sea, el 6 se le está al 9. Ajá. Pero al revés también. Chale. 69 en el cine. Ánimo. Las escenas de 69 en el cine se ven rara vez. Ay, pues sí. En el cine no pornográfico. En Titanic, güey. Quería verlo en Avatar. Titanic, imagínate. En La Sirenita. En Avatar. O sea que es como políticamente incorrecto. 69. No sé, ¿investigaste algo sobre lo políticamente incorrecto? No. No, pero investigué algo sobre que si a las mujeres les gustaba el 69. Eso lo podemos mencionar más tarde. Sí, más tarde, más tarde. Gracias. Tarde. Era para salvar. Bueno, la razón de que en el cine no se utiliza. Así es que me quedé pensando que por qué no en las escenas románticas, sabes que en varias películas. Every night is sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? El que te dan 69. El de Leonardo DiCaprio dando su bochacita. O de perrito o cualquier otra cosa, ¿no? Ay, de aquí, de en la de 300 sí hace de perrito. ¿Te fijaron? ¿En la de qué? En la de 300. No, la he visto. ¿No la has visto? ¿No has visto de 300? No. Bueno. Soy un loser. Bueno. La razón en que en el cine no haya 69 es que, a diferencia de ciertas posturas del coito, sería muy difícil de simular, ya que el espectador tiene que percibir que existe contacto al menos entre las cabezas y los genitales. Como es absurdo pensar en una escena con las cabezas tapadas por una sábana, no hay otra que rodar con los actores desnudos y sus cabezas entre las piernas de la otra pareja. No sé, chiquita. ¿Cómo? ¿Ya son dos parejas? Las escenas se vuelven muy explícitas, bordeando lo pornográfico. Jesús bendito. En este sentido, tomen nota, Calígula es una de las pocas películas no pornográficas que mostraba sexo real. Circunstancia que fue aprovechada para rodar una escena de 69. Calígula. Todos pongan Calígula. Calígula. Por un momento pensé que estaban tomados de las manos ustedes dos. Pero no, es Manolo que está agarrando su mouse. Está muy cerca de esta noticia. Oye, entonces entonces el 69 está como mal visto. Prohibidísimo. El público está mal. O sea, el público no hagas un 69, ¿no? No hay mucha manera de disimularlo. Porque todavía igual en un callejoncito, en el baño de... No, en un callejoncito nomás. De la vida. No. Pero me refiero... No completé la idea. Puedes tener relaciones con tu chava o con quien quieras. Con tu amigo, con tu mejor amigo. Sí, como en tu caso. Y disimularlo un poco, ¿no? De pronto así como que, ah, caray, se me salió el monstruo por aquí, ver. Hazte como que nadie nos ve ya. Yo creo que el 69 no se puede disimular, güey. Eso no estoy diciendo, Manolo. Te estoy me estás apoyando. Haciendo énfasis en tu comentario. Sí. Correcto. Sí, estaría difícil, ¿no? Así como que, ¿y qué haces? Pues como dices, ¿no? ¿Qué? Pues me estaba tomando mi lechita para dormir. O sea, no puedes disimular nada, güey. O sea, realmente no puedes decir que no, nada, estaba aquí buscando unos zapatos abajo de la cama. Ándale, sí. A ver, escuchen. Ah, caray. Ay, ¿qué le pasa a esa muchacha? ¿Se lastimó su piernita? Ay, pobrecita. Se cayó de la resbaladilla, yo creo. Se cayó de la resbaladilla y se quedó ahí. Se quedó. Ay, qué cosas. Ay, muchacha, ¿qué te pasa? Yo pienso que subió una escalera muy larga y está agitada. Sí, como que se agitó, como que tiene asma. Es cierto, así estoy yo ahora que estoy yendo a mi ejercicio. Ya ves que les conté que me pusieron mi rutina de ejercicio. ¿Empieza la caminadora? Así que a ese güey que está tratando. Cuando está en la bicicleta del estudio. Pero nadie le dijo que tenía que ponerle el asiento. ¿Se cree que te la asiento este egoísta? y lo oye. ¿Qué es el ruido que hizo la semana pasada? Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Ya es hora de corte musical? Ya es hora de corte musical, amigos. Para seguir con lo cachondo, los cachacachas, cachachacas, chacalacas. ¿Chacalacas? Chacalacas. Muy bien. Oye, dicen acá en el chat que quieren que pongamos el video para que les mostremos este Tonatiuh y yo. Ajá. Cómo es el 69. Que lo ilustremos ahí. 69 ilustrado. Ajá. Y luego, no, en el chat están hablando de clítoris y de cosas muy feas. Ya vamos. Están muy calientes ya. Échense un bañito de agua fría. ¿Qué vamos a escuchar, controlador? Vamos a escuchar Jungle Fever de Chacachas. ¿Ah? Jungle Fever. Es una banda de los 70s. Ya ves que en los 70s pues no había riesgo de contagiarte ninguna enfermedad. Claro que no. Obvio. Sexo era libre, ¿no? Ah, pues por cierto, de los 69 voy a platicar un dato curioso. Ok. Bueno, cuando regresemos del corte, ¿va? Chido. Vamos. Así, así, así, ay, ay. regresamos, queridos amiguitos. Ay, ay, ay. Aquí estamos. Uy, uy, uy. Nuestros técnicos especializados están aquí con Toño. O sea, con todo. No, esa regresando. Ay, gracias. Ay, ay, qué caray. Ay, un cablecito aquí que se me atravesó. Ay, no. Oigan, felicidades a todos los, a aquellos personas adultos, ya responsables que cumplen. Que, bueno, más bien que nacieron en el 69, en 1969. Y a todos aquellos que son hombrecitos, o se creen hombrecitos, ya están en la edad de. Ya tienen 41 años. Eso está bueno, ese dato, ¿eh? La mitad de ellos ya tiene 41 años. En el 69, mediante un 69. No, sí. ¿No te puedes embarazar con un 69? No, no se me preguntaba lo mismo. No, no se puede, creo. Espero que no. Bueno, todos aquellos que nacieron en 1969, como Michael Schumacher, Alex Intec, Pedro Fernández, grandes personalidades, etcétera, DJ Tiesto también. O sea que el 69 y el 41 van de la mano. Ya, ajá. Todos esos güeyes. A los que no sepas en qué estamos hablando del 41, vayan a ver el episodio 41. Exactamente, está en calle de todos. Todo tiene una relación. Entonces, todos aquellos que están ya en los plenos 41 años, ya pueden salir del closet. Ya no hay problema. Ya pueden ser felices. Es como todos los nacidos en el 79 en su momento, Tonatiu y Rafael van a salir del closet. También ustedes pueden salir del closet. Saludos a todos ustedes y salgan del closet. Feliz cumpleaños. Feliz 41 años. Muy bien, güey. Fuck you. ¿Qué vimos? No, yo digo. Ajá. Que es hora de hablar de los mitos. ¿Los mitos? ¿Oh? Los mitos. ¿Los mitos de quién? De la sexualidad. Espérame, ¿dónde me voy? ¿De qué? De la sexualidad. Ah, así se puede decir, ¿verdad? Sexualidad. Es un mito el 69, ¿no? No, es un mito. Es un tabú. ¿Es un tabú? ¿No? ¿Por qué es un tabú? O puedes hablar abiertamente con tus amigos del 69. Pues sí, no, o sea, no tiene nada de... Yo pienso... me rompí una uña. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, emergencia, cállate! Tonatiuh adelantó sus 41 años. Ay, ¿por qué? Mira, bien gacho. No mames. ¿Ves como si es gacho? No, te hiciste un buen manicure. ¿Con quién fuiste, güey? No sé, güey. ¿Fuiste con Vladimir? Ay. ¿Con Martín? Tan lindas que me las había dejado. No están peleando, nena. No se están agarrando el cachete. Ay, es que... Ay, acá el controlador me... Se pone rojito, mira, así, cachetoncito. Estamos hablando aquí unos asuntos técnicos, disculpen. Familiares. No estén mentirando aquí sus cosas, ¿sí? Bueno, no pienso que sea un tabú, pero más bien no es como que... Ay, ayer me está echando un 69 con mi vieja. Ah, bueno, pues para empezar no puedes decir... Ay, ya no estaba cogiendo a mi vieja. Exactamente. ¿Cuánti más? Está prohibido decir... No faltan güeyes que si llegan y... Nah, sí, yo me estaba echando un 69 con mi vieja. Y luego la muy cabrona, que se le ocurre salirse antes. Me mordió. No faltan cabrones que salen con su jalada así, güey. Ay, mano. Divagando, en... Bueno, en fin. Ya, pues, a ver, ya. Vengo a salvarlos. No puedo estar haciendo todo, o sea, no puedo Gracias. Estar en la cuestión técnica ni salvando el programa al mismo tiempo. Hubieras llegado temprano. Sí. Ah, ¿me estás reclamando? Uh-huh. Ya, mitos. Mitos. De la sexualidad. Bueno, ya que estamos hablando de sexo. ¿A qué se refieren los mitos? Fíjate que, como tú bien lo decías, el sexo, el 69 es una posición, pues, tabú. Al igual que es todo el sexo en realidad en nuestra cultura. Malo, pues. Es como malo, ¿no? La gente escucha sexo y uy, se espanta. La gente escucha... ¿Cola? ¿Cómo? Sí, y se espanta la gente y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, un tema tan puntiagudo como este genera una serie de mitos que normalmente son más bien como para espantar a la gente, ¿no? Creo yo, como para disuadirla de que la gente no... ¿Por qué, güey? ¿Por qué a la gente no le gusta que, por ejemplo, los chavos o sus hijos tengan sexo? Bueno, ese no es el punto ahorita, ¿verdad? ¿A los 13 años? No, mames. Bueno, no, a los 13 años, pues, pero... ¿A los 16? Bueno, no sé, güey. Me quedé pensando, todo el mundo, todas las parejas harán... ¿Tienen sexo? O bueno, todas las parejas que tienen vida sexual hacen así posiciones acá como las 69 o cosas así, ¿o? ¿Tú has hecho eso? No me la volteé, espérate tantito. Espérame. Ahorita todavía no me volteé. Bueno, de eso hablamos al terminar de leer nuestros mitos, ¿no? Para que entres en calor. ¿Qué, güey? Para que te empieces a calentar. Muy bien, entonces aquí vamos a ver el primer mito que está por aquí, que está aquí enunciado. Y que hemos preparado con tanto amor y cariño para todos ustedes. Dice, ¿lo lees tú o lo leo yo, Donatio? Yo ya regresé. Ah, perdón, pensé que te habías ido al 69. Es que me vas a arruinar mi... Pues te chingas, güey, ponte atento. Mi tema, güey. Ponte atento. Ok, aquí están algunos mitos que hemos escuchado sobre el sexo. Ya veremos aquí si son verdad o no. ¿Qué opinan ustedes, no? Bueno, el primero es... No están en ningún orden en particular, ¿eh? Okay. Los negros gozan de un mayor impulso y potencia sexual que lo blanco. Lo negro, tú sabes, pues, mi negro. Lo negro de Cuba. Lo negro cubano, lo negro de Sudáfrica. También se ven así potentes, pues. Pues lo que pasa es que se ven, ¿no? Se ven, pues, potentotes, más, ¿no? Grandotes, okay. Y aparte en las películas porno siempre los negrotes salen con una... Son más guapos. Instrumental. Ay, güey. Manolo se pone a ver películas porno y se pone a ver qué guapos son los negros. Ay, Manolo, serás joto. Ay, no, tú, perra. Pues yo le veo otra cosa. Oye, sí, pero ¿qué onda con los negros, güey? Sí están muy acá, muy, muy... Muy dotados, ¿no? Muy, muy dotados. ¿Qué? ¿Tú los has visto? ¿Los has sentido? ¿Los has...? ¿Se te ha arremado un negro? Así en... Que ibas en la oruga, así en León. No lo podemos... Ay, es este negro, ¿verdad? Ay, sin verlo sé que este es negro. Tiene, ascendencia... Sus padres son africana, haitianos. ¿Verdad? Así, exactamente. Ay, ¿cómo sabe? Lo noté. Ay, bueno, guapo. Eso no lo tendría que decir a alguien que haya estado con un negro, ¿no? Andale, o que sea negro. No, que haya estado. Ah, bueno, pues si usted ha querido, o ella. Si usted quiere amiga o amigo, ha estado con un negro, platíquenos su experiencia, qué tal, estuvo chido, qué tal, ¿no? Pero bueno, según esto, no hay ningún estudio científico que avale la creencia de que los negros sean más potentes que los blancos. O sea, es un mito. Ese es un mito. ¿No tenemos así como... el efecto sonido de mito? De mitificación. Ándale, controlador. Como para hacer un mito. Controlador está viendo sus revistas pornográficas. De 2003. Ponte chambia, a ver. Sonido mitificador. Bueno. Ese le pasó al controlador. Se le vino la noche. Cálmate, Martín. Mejor. Ese está mitificador. Continúa. El hombre con un pene grandotote, tiene mayor potencia y capacidad sexual que el que tiene un pequeño. Un pequeño. O sea, es un pene pequeño. Un pequeño. Así como. Manolo, tú lo tienes chiquito, ¿no? A ver. ¿Es cierta el mito este que estamos leyendo aquí? No. Porque ya, la verdad es que yo desde mi punto de vista yo te podría decir, claro que es cierto. O sea, los que tenemos así... ¿Qué te puedo decir, güey? Una cosa así grande, pero tenemos una gran potencia, güey. Yo lo tengo bonito. Bonito, lindo. Lindo. Así de esos que eran cosita. Que ganas de acariciar así de, ¡ay, qué bonito está! ¡Ay, qué asco, güey! A ver, como un hámster. Así de, ¡ay, qué bonito es tu pene! ¿Me puedo tomar una foto? Sí. ¿Le puedo dar un beso? Sí. Todo eso, ¿Qué pasó, amigo? Se me termina mi batería de mi... La batería de mis... ¡No! No puede ser, güey. Vamos a estar a punto de arruinarte tu... Tu vida. Tu vida, tu documental. Es que no les he dicho, pero ya estamos en video. Estamos en el Ustream. ¿Ya les puedo decir? Sí, ya diles. ¿Y ya lo... Pues, ¿ya subiste el link a Facebook? No. Gracias. Bueno, como les iba diciendo nuestro amigo Rafael, este mito, es un mito de realidad, amigo. Para ti. ¿Cuál? El de que si lo tienes chiquito... O grande, las mujeres, o... No, yo digo que no importa, No dicen por ahí que chiquito, pero rinconero. Exactamente. Rinconero, órale. Es que también puede estar así como... Y eso no, eso está desmitificado. O sea, eso es un mito, vamos a desmitificar. Exactamente. Bueno, y para los que lo tienen chiquito, Es una buena noticia. Para los que lo tienen chiquito, en Game Over. Game Over. Ah, échale ganas, chavos, échale ganas. El sexo oral produce cáncer. ¿En la boca? No, supongo la lengua. ¿En los pulmones? Eso yo nunca lo había escuchado y me parece totalmente... absurdo. Plausible. ¿Plausible? Sí. ¿Por qué? Como que sí, ¿no? Sí. Dice, el sexo oral... puede ser el medio transmisor de enfermedades de transmisión sexual, si es el caso, pero nunca de cáncer. ¿Eh? ¿Qué dijo? Sí, es el caso, pero nunca de cáncer. Perdón, necesito desconectar algo y no sé qué desconectar. Perdón, que diga esto aquí. No fue el micrófono, sino fue la mezcladora. Gracias. Necesitas desconectar algo, no desconectes mi computadora. Sí, si ves una extensión blanca, no la... ¿Y el padre? Pues no puedes conectar nada. No, no desconectó. Eso era... no tengo idea. Ya soy de regreso, gracias. Ok, entonces, el sexo oral produce cáncer. ¿A quién se le puede ocurrir tal... payasada? Es lo que te decía. Tan mamada. Que parece como, que, como unas cosas que son para que te den miedo, ¿no? ¿Esto lo sacaste en la Biblia? ¿Del manual? ¿Cómo se llama el manual de buenos modales? El manual de Carreño. ¿De Coreño? El manual de Carreño. Ah. A ti, a algunos de ustedes de chiquito no les dijeron, mira mijo, no estás haciendo sexo oral porque te va a dar cáncer. Bueno, entonces, ¿les parece que puede ser cierto o no? No, no. Es falso. Falsísimo. El siguiente, a mí me parece. El siguiente está adelante. El siguiente, ingerir semen es alimenticio. Yummy. En las mañanas. Dice, es cierto que el semen contiene proteínas. Sin embargo, estas no son suficientes como para una nutritiva ingesta. Una torta de semen. ¿Qué estás comiendo, Joco, qué? Encima del yogur con granola, güey. O sea, que si van ustedes a comer semen, acompáñalo con algo, o sea... Con granola. Con granola. No, bueno, si su mujer les quiere poner algo a fuerza, así una que en el yogur o algo así, pues díganle que no, no le hagan caso. Pero ya si se lo pone de todos modos, póngale frutitas, granola. Mira, esto es bien nutritivo. Mira lo que te guardé de noche, mi amor. Es de negro, te va a potencializar. Bueno, esto es cierto a medias, porque dice que si contiene proteínas, ¿no? Porque mírenme que esa nota estoy. Miren. Aquí nada se desperdicia. Ay, Manolo. Entonces, ese sí como que puede ser más o menos cierto, ¿no? Puede ser. Pues dice que contiene proteínas. O sea, no basen su dieta totalmente en semen. Pónganle algo más y ya es... Y ya, entonces ahí no le pongas tu control. No. Oye, una pregunta, ya estamos en podcast. ¿Eh? ¿Podcast? Es que el otro día leí que los video podcast se llaman podcast. ¿En serio? No, sí. Se llaman video. ¿Qué nombre tan original? Podcast con V. ¿Cómo se pronuncia la V así exageradamente? Podcast. Pues suena como a... Vodka. Podcast. ¿Será porque parecemos ebrios hablando de esas cosas? Entonces, ¿cómo es el link? No sé, mi máquina se ha trabado asquerosamente. Bueno, ahorita que alguien averigüe el link, lo pone en algún lugar. Yo lo tengo, pero no estamos transmitiendo. ¿No estamos transmitiendo? No. ¿Ni en vivo, en voz? En voz yo creo que sí. Ah, muy bien, gracias, controlado. Sí, en voz sí. Ah, bueno. Rapidísimo. Entonces íbamos con otro mito, ¿no? Sí. Mientras tanto. Mientras tanto en la guarida de Cállate. ¿Te puedo decir uno? Pues sí, güey. Por favor, no, sin arruinar el tema, ¿eh? Es que mi uña me lastima. Ay, mira, en la primera vez sexual no hay posibilidades de un embarazo. ¡Gran error! ¿Ah, es falso? Así. Gran error. No es mito, en realidad. Es posible que se dé un embarazo como en cualquier otra relación sexual. No como en cualquier otra. Aunque sea la primera vez. Ajá. No. O sea, la primera vez. ¡Pum! Te embarazan. ¿Sí? Sí. ¿Desde la primera vez? Desde la primera vez. Chinga. E incluso si eres gay también. Mientras que no existe un método anticonceptivo, el riesgo siempre existe. Escúchenlo. Eso no es un mito, amigos. El riesgo siempre existe. Entonces, ¿qué? ¿No hay que hacerlo nunca? No hay que hacerlo nunca, nunca. Hay que mantenerse. Nunca hacerlo, nunca la primera vez. Nunca hay que hacerlo. Que sea la segunda vez. Ya la primera vez, ya cuando te quieras embarazar. Ok, perfecto, me parece bien. Muy bien, entonces ese es un mito asquerosamente falso. Rafael, por favor. El coito es peligroso y dañino para el feto. ¿Quién es el feto, güey? Es un güey. Un güey que anda ya metido. No, supongo que es esto de que... ¡Falso! Es esto de que... Es como el chiste aquel, ¿no? Del niño que... olvídalo. Pero es como que piensa uno que si la mujer está embarazada, pues con el pene puedes lastimar al niño, ¿no? O le puedes dar sus coscorrones. Solo si seas un negro. Ah, bueno, si eres un negro a lo mejor sí, pero me imagino que normalmente no, ¿no? No, pues no, nunca, ¿no? Pues no sé. Pues eso no llega hasta el útero. ¿No? No. Entonces están protegidos del niño, no hay problema de... Está protegido. No, tanto es como el chiste el de ¿tú eres mi papá? No, ¿verdad? Creo que la bronca es en determinada etapa. Creo que ya el último trimestre, por los orgasmos pueden provocar leves contracciones. Y eso puede provocar un parto prematuro. Ok, bueno, se ve que sabes tú de eso, güey. No, pues sí. Tú tuviste que haber investigado bien. Sí, güey. Ya no voy a decir nada, pero no quiero entrar en temas personales. Pero te creo, amigo, te creo. No, eso dijo el ginecólogo la primera vez que fuimos a consulta. Cuando la mujer está embarazada y ella tiene un orgasmo, ¿el niño sentirá algo? Rica también. Es cosquillito de tortijón. Ah, bicho, bueno. Se le empieza a jalar, ¿va? No. Ay, ay, ay, qué cosas. ¿Qué prefieren? ¿Video o que siga yo con mi tema? Sigue tú con tu tema. Ok. Solo si hubo eyaculación hay posibilidad de embarazarse. Por supuesto. Claro. Claro que no, Tonatiuh, estás en un error fatal. Error fatal. Fatality. El pene antes de la eyaculación segrega líquido seminal para lubricarse. ¿Líquido seminal? Que contiene también espermatozoides que pueden fecundar un óvulo si entran en contacto con la vagina. Vagina, digan todos juntos. Vagina. I like your vagina. Repeat after me. After beat. Vagina. Así que... Otra vez. Cuidado con la vaina. Esto vibra, güey. Son mis patas, güey, que están... Es tu aura. Están enredadas entre es los cables. Es tu pene. Entonces, no crean que porque eso de acá, de ponerse de héroes, de acá de... Sí aguanto. Aunque... El agüita que sale desde el principio. Ajá. Ese puede ser. Ese es el... ¿Cómo? Sí. Líquido seminal. Esa madre. ¿Se están divirtiendo con eso? Sí, claro. Ok. Cuanto más grande sea el pene... Mayor placer sentirá la mujer. Oye, baby, siéntelo. No es cierto. Sí, es cierto, güey. No tú lo dices. Tú insistes tanto en que no es cierto que se me hace que tú tienes el pene chiquito, güey. ¿El cómo se llamaba el pene chiquito? El pequeñe. Un pequeñe. Mira, dice aquí nuestro investigador: dice, el tamaño no importa. ¿No? De hecho, un pene muy grande puede ser molesto y no estimula el primer tercio de la vagina, que es el más sensitivo y donde se encuentra el punto G. ¡Órale! Nada más lo tienes que meter poquito. Nada más la puntita. Ajá. Ay. Creo que otra vez nos van a censurar, güey, por ahí. Ok, pues. Las buenas conciencias. Es más, yo... Dijimos clítoris y vagina. Es muy mal. Entonces es otro mito feo. Feo. Pone. La erección significa masculinidad. Claro, obvio, ¿no? Si no se te paran, pues eres nena, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Sí. Pues sí, güey. O sea, ¿a poco tú para demostrar tu masculinidad en algún lugar no haces que se te pare? Así como así, gallo, ¿no? Como pavo real, así las plumas. Así a la hora de la hora de la hora de que tienes que demostrar tu masculinidad. Se tienen que parar. Se tienen que parar. Sí, bueno, es que hay varias circunstancias en las que tienes que demostrar tu masculinidad. Una de ellas es en el sexo, ahí sí no se te... ¿Pero si es sexo entre hombres? Pues ¿También? Pues también, hay que demostrar la masculinidad. Hay que demostrar quién manda. ¿A qué junto lo de Spike? ¿A quién mando yo, chiquito? Aquí dice, erróneo. El término de masculinidad o virilidad se refiere a otro campo. ¿Otro campo? ¿Otro campo? En donde la erección no suele tomarse en cuenta. Pero no explican qué esos argumentos. No voy a poner sonidito porque yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene razón, contra. O sea, ¿tú crees que para él insiste que en las relaciones homosexuales no se necesita tener una erección? ¿Ah? Bueno, no pregunte. Él defiende que en las relaciones homosexuales no es necesaria la erección. Controlador defiende a los homosexuales. Ah, dice que... No sé, yo no quiero meterme en esos asuntos. Luego no me quiero enterar. Y además luego de que nos llaman nazis y ya sabes, intolerantes. No, pues que nos digan a la comunidad gay, ¿no? Eso. Eso hubiera sido la más comunidad fácil. Gay nos quiere. Sí, sí nos quiere. Ellos sí saben quién es masculino y quién no, y a quién se le para, quién no. La práctica de la masturbación. Oh, viene el tema preferido de Tonatiuh, güey. A ver. La práctica de la masturbación pertenece solamente a los hombres. ¿Ah, no? Pues dice aquí que no. ¿Alguna vez? Gran mentira. La masturbación femenina cada vez es más popular. Yeah. Sí, la masturbación femenina. Sí, la masturbación femenina. Queremos que la masturbación femenina nos vale la pelusa. Masturbación femenina por aquí, masturbación femenina por allá. O sea, sí es popular, ¿no? Es harto popular la masturbación femenina. Ahora, aquí lo que me gustaría yo preguntarle al auditorio, obviamente al auditorio femenino, es ¿cuántas se masturban? ¿Cuántas se masturban? ¿Qué tan seguido? ¿Se sienten sucias cuando lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué los hombres feos como tú les excita de imaginarse a las mujeres masturbándose? No creo que damos a los hombres feos, güey. Vine a los bonitos como yo. O sea, como a los bonitos como tú. Yo creo, ¿sabes qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Probablemente, o a lo mejor aquí me voy a ventanear muy gacho, pero como con ese pensamiento de que las mujeres también pueden ser así, te pueden tener pensamientos así cochinones. ¿También las mujeres pueden eso? O sea, normalmente uno dice, no, pues es que ellos, pues, los hombres somos así pervertidones, ¿no? Y las nenas son así, ay, no, ay, ay. Cochinos, ay, no te enseño las boobies y esas cosas. No quiero enseñarte las boobies. Ajá, entonces, son los pezones. Así no, el 69 no, hoy no, ay, guácala. ¿No? Ajá. Pero entonces cuando ves a una mujer dándose placer a ella misma, dices, órale, esta niña sí le... Pues le gusta. Explorar su, es que es sano, güey. Explorar su cuerpo y conocerse. Ajá. ¿Es sano? Disfruta el sexo. ¿Eh? Tanto como uno. ¿Es sano? ¿Es sano? Es muy sano. Bueno. Es que está más difícil, ¿no? ¿Más difícil qué? Que se masturben las nenas. No, es igual. ¿Es más fácil? Pues yo creo que esto debe ser más fácil. Sí, güey. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cuando estábamos en la secundaria, había unas nenas que las encontrábamos siempre en las bancas de la plaza principal de nuestra ciudad. Ah, sí. Ahí sí, como sí, en el portabrazos. Ajá. Ah, pues es algo así. No sé, pero siempre estaban ahí como dándose tallones ahí. Dándose tallones. Sí, pues eso era, güey. Siempre estaban. ¡Ya! Mi punto de vista es más fácil porque se pueden. Puede ser placer manual y digital, ¿no? ¿Ah? ¿Mm? O sea, pues se pueden de placer en dos partes de su cuerpo. En dos. Sí, Manolo. Ya, Manolo, ya. Lo que... Aquí la gente pide el masturmartes de nenas. Eso, güey. Hoy es masturmartes de nenas. La siguiente Yo la quiero decir. Sí, dile tú. Masturbarse sobre trabó la lengua con esa palabra. Hacer eso que es pecaminoso mucho durante la pubertad, ojo a toda nuestra audiencia puberta. Eso sí es cierto. Disminuye la potencia sexual en la vida adulta. ¿Sí es cierto? ¿A ti te pasó? Tú dinos, güey. No, a mí me potencializó. Puta. O sea que salió peor. Sí, salió peor. Yo... Me preparó para el futuro. ¡Órale! ¡Órale! Eso sonó... Como que... Bueno, también. Pues la verdad... ¿Te exigen mucho, amigo? Sí. Pero es que es cierto, güey, lo que dice tu nativo. Sí, entre más practicas, claro, que llegas a la... Eres un maestro. Llegas a tu edad de... Ya ahora sí, ponerlo en práctica. Y pues, oye, yo me estaba sí empezando a preguntar, neta, ¿no se desgastará en algún momento? ¿Eh? ¿La mano o el pene? No, el pene. No sé, güey. Se pone brillosito. Como que ahorita, pues sí dices... Sí estás así en tu apogeo, pero me he estado poniendo a pensar dentro de 10, 20 años... No, creo que eso es... ¿No se irá a ser viejito pachiche? ¿Vamos? Ah, pues ese viejito. Se hace más arrogadito de lo que ya puede estar, probablemente. Guácala, ese güey nunca se ve, nunca se toca eso. ¿Nunca te exploras, güey? No, güey, ni cuando se baña. Se baña en traje de baño. Dejo que le caiga... La túnica blanca. Dejo que le... Nomás dejo que le caiga la agüita y... Pero no me toco ni nada, güey. Y me flagelo si siento así como tanto placer de tocar. Se te pare. ¿Masturbarse es pecado? Me cayó chile en mi uña rota. Por supuesto. Ay, ay, ay. Ese es otro mito. Masturbarse. ¿Es pecado? Pecado. ¿Pues sí, no? Debe ser. Yo digo que sí. Aquí dice, no es cierto, es una forma de explorar y disfrutar nuestra sexualidad. Ah, sí, pero eso no le quita que sea pecado. Explícale eso a la Virgencita de Guadalupe, güey. Ajá. A yo no, porque le gusta. El pecado mucho. Tiene que ver con lo religioso. Ajá. O sea, si la religión dice que es pecado, pues es pecado. Exacto. Punto. ¿Por qué crees que. Cada vez que te masturbas, se muere un gatito. Ajá, por ejemplo. Y llora un ángel en el cielo. Exactamente, llora. Se suicida un ángel. ¡No! ¿Qué haces? Explotan, güey. Dale, como se hacen como una palomita de maíz. Sí. Y luego sale un montón de plumas. Ya, bueno. Masturbarse con frecuencia provoca cambios físicos como espinillas en la cara o crecimiento de vello en las palmas de las manos. Eso sí es cierto. ¡Ay, no! Por eso están peludotes. Hoy, en pecho. Hoy, los que tienen pelo en pecho. Pues hoy nomás es porque el controlador se las provoca. ¿Rusa? ¿Cómo se llama? La rusa, sí, la rusa. La rusa. Órale. Está chida la rusa. Ok. ¡Falso! Las espinillas se producen por muchas causas, no por masturbarse. Ah, pero... Yo creo que más bien te salen espinillas por no masturbarte, ¿no? Sí, es que es eso. Dos tipos de granos. El grano de agua y el grano de leche. Ah, ¡qué asco! ¿Sí te acuerdas de eso, no? De aguantarse las ganas y le echaste ganas. Le eché ganas. Ah, ¿sí? Ay, este güey pensaba que era otra cosa. Ay, yo pensé que eres inocente. Yo pensé que sí eran de agüita. Y de lechita. Y de lechita. Este es de lechita y este es de agüita. Sí, porque realmente le salía así blanquito, ¿no? Ajá. Ay, este es de leche. Guácala, qué horror tener espinillas otra sí, vez. Sí, qué asco. Qué... Un día hay que hablar de eso, güey. Es de las cosas, de las peores cosas de la adolescencia, ¿no? Sí, guácala, guácala. Aparte te acostumbras y se te mañana, hace mañana, güey, por pecadores le va a salir así un barro así de... En la nariz, así. En la puntita. Oye, pero si te saldrán. Cuando andas así como, digamos, como estresado sexualmente, que andas así medio. Enjundiosón. Como que, por ejemplo, que te fuiste a vivir a otro lado y una semana andas así como que el fin de semana, así. Ándale. Como que si te salen espinillas por eso, ¿no? Ah, pues no sé, pues tú eres el que te fuiste a Guadalajara. Probablemente sí. Es un cambio hormonal, por lo menos. Pues ahora que estoy en Guadalajara, creo que sí, fíjate, hubo al menos... Así, güey, como... Pues más te vale, ¿eh? Como adolescente, güey. Para que veas. Muy bien. ¿Qué más te pasa si te masturbas? Que te salen pelos. ¿En dónde? Pues a Manuel el otro día dijo que en la boca. Bueno. Pero en la boca, en la mano es lo normal. Ok. ¿Qué es lo normal? ¿Qué más pasaba? Pasan más cosas, ¿no? No, ya. No, se murió un gatito, espinillas. Por ejemplo. Ya dijimos que se murió un gatito. Ya es todo. No dice que te vuelves loco. Ya es no, se te cae. Ah, eso también decía, ¿no? Que te vuelves loco si te masturbas mucho. Que se te cae. Que se te puede así desprender. Se te pudre. Que luego ya no se te para. Cuando bueno, también si te lo bases con las manos sucias, sí te puede pasar algo, ¿no? Se quedan así. Don't touch me. Ay, Dios. Qué mal que no pueden ver esta escena de Manolo bailando al ritmo de. Pues es que no pudiste controlar ahí, güey. No pudiste. ¿Son los computadores que dan el nivel? ¡Lenovo! Mande. Mi computadora se murió, gachamente. Qué mal, ¿eh? Esa... son las Lenovo que salen muy buenas. Ahí va otro mito. Lo mejor. Ajá. Cuando alguien se masturba... ¿Turba? ¿No masturba? ¿Masturbarte es demasiado? Se masturba demasiado. ¿Es porque algo no está bien en su vida sexual o porque su pareja no le satisface? ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Qué bueno que yo no tenía pareja cuando me... masturbaba demasiado. Mentira. Cada quien se masturba cuando quiere y cuando puede y como puede. Independientemente de cómo ande en su vida sexual. ¿Esa es la explicación científica? Sí. Cada quien se masturba cuando quiere, donde quiere y como puede. No le importa a los demás si no son de metiches. Ok. O sea, te puedes masturbar y tener una vida sexual plena. Muy bien. Muy bien. La masturbación causa enfermedades graves como infertilidad, disfunción eréctil, acné, ceguera, sordera, mongolismo, locura, epilepsia, perjudica la memoria y la capacidad de pensar, degenera tejidos y nervios e incluso muerte prematura cuando se practica demasiado. Puedes morir ahí en la raya. ¿Eh? Bueno. ¡Oh, me voy a morir! A lo mejor se murió Carlos Monsiváis, güey. Tanto. No te burles de los muertos. De tantas chaquetas mentales que se hacen, güey. O sea que todo eso te puede pasar si te masturbas mucho, güey. Pues aquí dice, aquí según los expertos, es lo que. La según la redacción de Cállate, es lo que mencionan. Oye, güey, nuestro redactor es el mongolismo, güey. ¿Es un término médico, mongolismo? Así. Sí. Yo creo que nuestro redactor, nuestro editor está mongol, güey. Es de tanto chaquetárselo, güey. Tengo chaquetas mentales, ¿no? Chaquetas. La epilepsia sí es cierto, ¿no? Te estás jalando y... un chataque, güey. Esto no funciona nunca. ¿Te da epilepsia cuando te...? Sí, claro. Eso sí, ¿no? Es una epilepsia momentánea. Es una muerte chiquita. Bueno, ¿y qué? ¿Es mito o realidad? Hace 18 minutos nos dijo Lorena que nos acordáramos que nos escuchan los menores de edad, que cuidemos nuestras expresiones. No, no, pero hace como 40 minutos dijimos que los menores deben estar acompañados de su papi y de su mami para que ellos los guíen y les expliquen de qué estamos hablando. Los menores de 18 años no deberían estar escuchando este programa. Los menores ya saben. No deberían estar escuchando este programa. Ajá. O sea, ¿le preocupa eso? No lo escucho. Además, los menores de 18 años de estas épocas ya están más avanzados que nosotros, güey. Fácil. Sí, claro. Ya saben de esas cosas. Nos enseñan a nosotros. Exactamente. I see you, baby. Sí. Shake it out. Ya nos vamos. ¿Ya? Ya, bueno, pues fue un placer, ahí nos vemos la próxima semana. Gracias. No, yo fíjate que estuve investigando. Vamos a un corte mexicano. Acerca, no, todavía no. Sí, ya. ¿Ya es hora? No, güey. Para darle dinamismo a este programa. Bueno. Muy bien, me parece. Entonces, Summer of 69 por Brian Adams. Esa canción me gusta. ¿Sí? ¿Te recuerda? Es cuando se voy a abrazar a su almohada en las noches de lluvia y... se ponía a llorar. Noches de martes. Adiós, corte. Bye. un lugar seguro donde poder chatear y escuchar tus canciones favoritas al mismo tiempo, no busques más. Únete a nuestra comunidad. Mix Nova. La evolución del ciberespacio. Gotitas de sabiduría. Yo no escribo para agradar ni para desagradar. Yo escribo para desasosegar. Estoy intentando desasosegar a algunos, pero seriamente. Y el que logre desasosegar será un gran desasosegador. Muy bien, ¿quién dijo esta hermosa frase? Amigo? Nuestro amigo Saramago. Ay. Saludos en donde esté. A ver, búrlate, güey. ¿Qué es ese güey que? ¿Por qué me burlo, güey? Perdón, güey, pero es que mira, yo tengo que... Tiene un libro muy bueno que se llama El Evangelio de Jesucristo. Es el padre de la lengua... ¿De la lengua? ¿De los tacos de lengua? ¿De la lengua qué? Portuguesa. ¿El padre de la lengua portuguesa? Sí, algo así, porque estaban diciendo que ahora que había muerto la lengua portuguesa había quedado huérfana. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué cosa tan bonita! Ese güey metió portugués, ¿ok? Pues el chiste es que se murió, ¿no? ¿El viernes? Junto con Monsiváis también. ¿Junto con Pegao? Iban juntos en un avión. No, ya los dos estaban viejitos, ¿no? Según tengo entendido. Más Saramago. Sí, exactamente. ¿Sí? Pobre. Aparte, Monsiváis es mexicano. Ajá. Ah, nazi, ¿verdad? Perdón. ¿El nazi? Perdón. ¿Nazi Monsiváis? Ahora resulta. Yo pensaba que era así como... Como ojillo comunista, pejejista. Pejelagartista. Ay, ay, ay, qué triste. Bueno, oye, ¿Vamos a un especial de su güey, no va? Ándale. Como el de Michael, celebrando el primer aniversario de Michael. Ay, no, se murió el Michael. Viernes, hace el primer viernes. ¿Y cómo no hicimos nada especial? Para recordar a Michael. No, Tonatiuh trae la naricita así. Ah, no. Se regaló un nariz Tonatiuh, ¿no? Trae mi guantecito blanco. Ay, ¿hay un año ya? Sí, hay que volver a hacer el episodio. Pues yo desconcebí y nunca leí nada. Bueno, nada más lo veía en los comentarios que salían con López Doriga. Sí, como no tenías que haber leído algo, pues sí, hacía los prólogos de todos los libros que se publicaban en México. Entonces, yo no leía los prólogos entonces. Yo leía la última página. Exactamente, ya, este libro es interesante. Pues Saramago sí leí el Evangelio de Jesucristo. Ah, qué bueno. Qué bueno, amigo. Y me imagino que estás destrozado ahora. No, oye, la verdad es que no. Antes de irnos al corte musical. Estábamos hablando sobre pues que los chavos de ahora ya están así muy chicos de muy avanzados, ¿no? Están muy, ¿cómo es esa palabra? Son muy precoces y esas cosas. Y el controlador nos compartió un link ahí en el Facebook, un link a un video. Que realmente me sorprendió. ¿Lo viste tú? De una niña uruguaya. El video es de una niña. ¿Quiénes son los uruguayos? No sé, tiene unos 7 años, 8 a lo mucho. Que está en un programa de televisión y se ganó un premio. Un viaje o algo así. Pero las cosas que dice la niña son impresionantes. Me quedé impresionado cuando... Disturbing. Cuando tenemos un audio, ¿no? Disturbing. Tenemos el audio. Vamos a ponerlo para... ¡Vamos con la niña! Para que escuchen lo que estamos hablando y ahorita lo comentamos. ¿Qué pasa, la niña? ¡Oh! ¡El aplauso! ¡Estás emocionada! ¡Felicitaciones! Y esperen un chelín. Quiero hacer una cosa. Perfecto. Quiero dedicar una canción a mi mejor amiga, Dayana Manukian, que me decía: tonta y enamorada. No, y no lo quiero ver, no. Ya no quiero de tu boca en mi fulgor. Y todavía le seguimos poniendo el micrófono. Yo qué quiere que le diga, pero hasta ahí me la aguanto. El premio, un crucero por el Caribe para dos personas. ¡Mira! ¡De quién te burlaste! ¡Vos! Estás re loca, nena. No sabes lo que estás diciendo. ¿Quién se burló de ti? ¿Quién? Un compañero de clase. asusté porque yo me asusté porque había una cucaracha en el salón. ¿Cómo se llama tu compañero? Dylan. ¡Dylan, tomamos! Los niños tienen que aprender a sufrir de chiquititos. Mira, este premio se lo va... González Castilla. ¡Un premio! ¡Un crucero por el Caribe para un partido! Totalmente, bueno, muy bien. Se lo dedicas a Barney, ¿no? Lo compartí con Barney el premio, ¿no? Mintió por años de que él era real. ¿Le mintieron a un niño? Y a Barney, que él me mintió por años de que él era real. Y un farsante. ¿Qué pasa? ¿Un farsante? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá que le engañaste, Barney! ¡Vamos a meter una pila entonces! ¿Qué decís a esto, Barney? ¡Toma eso, mamá! ¡Toma eso, papá! ¿Quieren mandarme a un psiquiatra, no? ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Mira quién engañaste, Barney! ¿De dónde país es? ¿Es de Uruguay o de Argentina? Es de Uruguay, Uruguay, es de Uruguay. Ah, eso es uruguayo. Es uruguayo. Nada más que el video de que sacamos el audio es como una especie así como de... Ya ves, de la manga del chaleco, no sé qué. Que está el video original y le meten pedazos de otros programas. Por eso de pronto había unas cosas que no checaban con el audio. Pero hay que ver el video. Es que es una niña... Tú la ves una niña tierna, bonita, pero hace unas caras, pero de veras de un odio. Dices tú, ¿qué le pasó a esta niña? ¿Es una niña? ¿Cómo puede odiar a alguien tanto? ¿Ponemos el video en el blog? Sí, hay que ponerlo en el blog. Está chido. Está bastante bueno. Pero, no sé, me dio miedo porque... Dicen que no está loca, que nomás está traumadita. ¡Hueva! O sea, pero imagínate, ya tan traumadita a los 7 años. Imagínate cómo va a estar a los... Por masturbarse. Bueno, ok, perfecto. Mira, ¿y de qué más vamos a hablar hoy? Mira, pues vamos a algo para las nenas. Ya estamos en vivo en video. Ah, perdón, sí, ya está otra vez la transmisión en... Ya puse el link en stream. Saluden a la cámara. Saludos, muy bien. Para bien. Hola. ¿Nos conozcan? Ya me veo. Sí, te ve, estás aquí. Sí, güey. Sí, está del otro lado. Tú eres el único que sales completo, yo no salgo. Sí, yo soy el único que sale. Yo no salgo. Ya salí. Ya, bueno, ya, basta. Dijimos que eso no era... Ajá, que no nos podemos estar distrayendo. Exactamente. Bueno, yo pienso, amigo, Trofet. Ah, sí, dime, no. Pienso, luego existo. me impresiona. Fíjate que ahora estamos preparando lo del 69. Me di la tarea de decir y de preguntarme a mí mismo, ¿a las mujeres les gustaría el 69? Bueno, porque a mí sí me late. O sea, sí me late que me hagan 69. ¿Te late chocolate? Sí, a mí sí. Digo que eso está chido. Entonces me metí un foro. Ah, qué bueno que te metiste. Y dije, ay, a ver, nenas. Ajá. ¿Les gusta? ¿Qué opinan de la posición 69? Ah, o sea, tú. Yo me metí. ¿Tú hiciste la pregunta? Claro. Para meter como Patrick 26. Eres un pervertido, ¿no? Bueno, no, pero me parece pertinente tu pregunta porque sí, o sea. Bueno, es más, por ahí hemos empezado. ¿A ustedes les gusta esta posición 69? ¿Podemos asumir que a todos los hombres les gusta? Es bonito. A todos los hombres les gusta. No creo, ¿eh? ¿No? A ti. Yo nunca la he hecho. Como de fuchi, como de... Yo nunca la he hecho. Bueno, no, pues, pero sería algo así como... Sí. Interesante. Interesante. Muy bien, pues... Es interesante. Será muy bueno. Sí. Sería divertido. Ok, bueno, ya. Muy bien, gracias. Ustedes no dijeron, nomás siempre me preguntan. Entonces, ¿qué más? No. Siempre me hacen decir a mí cosas como me se la Será bueno para hoy. Ok, preguntaste entonces en un foro. Este foro es como de ¿es sexo? Foro, es un foro femenino, nada más dice las mujeres. Se llama foro.enfemenino.com. Entonces es para puras nenas. Es como un foro que tú frecuentas. Tú lo lees. Yo lo leo. Para conocer a las muchachas. Eres el webmaster del foro ese, ¿no? Bueno, ándale. Es para conocer a mi pareja, güey. Ah. Se ha enterado. Wow. Exactamente. Wow, aprendan, muchachas. Entonces la pregunta fue, ¿qué opinaban de la posición 69? Y hay chavas que sí contestan, es muy rico, con mi pareja llegamos a un orgasmo fácilmente. ¿Pero han probado al revés o de lado? Ajá, o sea que... ¿Cómo lo ves? Ah, de lado va a estar más descansadito, ¿no? Ajá, de ladito. Al revés se refería así, que la mujer esté arriba y el hombre abajo. ¿Cómo? Al revés es que la mujer está arriba y el hombre abajo. No, eso es, no, eso es como lo más normal. Lo normal es que el hombre esté... A ver, Manolo, Perdón. Ahí vamos, vamos con las posiciones. Que el hombre esté arriba. De Avatar de Manolo. No, perdón, que el hombre esté arriba y que la mujer esté abajo. Ajá. Ese sería lo ideal. Sí. Exactamente. Y que al revés sería que la mujer esté arriba. Manolo está confundidísimo. A ver, ya hay video. Anyway, hagan espacio aquí en la mesa. A ver, ¿no, tío? A ver, enséñanos. Sí, explícate, güey, así. Así, como panditas. Bueno, el otra persona dice, es lindo y rico ser el 69. Es mejor que la chica esté arriba del hombre. O sea, que el hombre abajo y la chica arriba. ¿Sí? Ay, ¿me mandé? Otro dice que... Bueno, y otro dice que también experimentando el contrario, sería rico. Pero otro dice, pero también dice que es incómoda esa posición, así es, al revés, es incómoda. Es arriba, controlo cuando... que no se controle el hombre cuando la mete por la boca de la mujer, cuando está el hombre arriba. Sí, te estamos haciendo caso. Mocos, güey. Estoy enseñando mi uña en el video, mira. No se ve, güey, tu uña. Sí se ve, güey, mira. Sí, alta definición, güey. Ok, bueno, entonces, sí. En conclusión, sí les gusta a las mujeres, ¿no? En conclusión, a las mujeres sí, les gusta. Cierto, güey, cuando se hace de posición, cuando se hace de... No, era broma. Qué aburrido eres, güey. Ya. Qué aburrido soy. Sí, güey. Era para que dijeras... ¿En cuál vas? A ver, dime. Para yo ir contigo. De la Vamos mano. Todos juntos. Vamos a hacer un 69... Oye, Saraí. Un Saraí 2002. Informativo. ¿Dulce Saraí? Dulce Saraí. No, me chocaron. Yo no hice 69. Yo no la chupé, me chuparon. Oye, no sé si has leído ya por aquí alguno, pero sí, ya, claro. Ahorita que lo estaba leyendo, decía que hay gente que le cuesta trabajo el 69 porque es difícil concentrarte. Porque estás dando placer. Estás queriendo sentir rico porque tu chava o tu pareja está acá, pues acá estimulándote, pero al mismo tiempo tú tienes que estar concentrado en estimular a tu pareja. Exactamente. Es como que puedes perder la concentración totalmente o relajarte. Ajá. Y pues ahí, o sea, puedes que tú termines antes y de que tu pareja y como que ya serías como que aburrido. Ya te quedas. Ya, gracias. Chido, gracias. Y ya sería así como... ¿Te ha pasado alguna vez que estás chupando una paleta, pero ya nada más por chuparla? O sea, que ya se tienes escaldada la lengua. Es prohibidísimo. Es prohibidísimo hablar de chupar la paleta. ¿Qué me pasó? Nada, no sé. Pero fíjate, dice nuestra amiga Sofi 1640. Está bueno. ¿Cómo pueden decir que es rico? Si lo que hacen es lamer las partes de sus parejas. Eso es asqueroso. No saben siquiera se bañó o si otro pasó antes por ahí. Eso es realmente asqueroso. Claro. Disgusting. No entiendo cómo las mujeres nos podemos rebajar tanto. Es una pena saber que hay mujeres a las que les gusta ese tipo de postres. Conozco mejores y créanme, que sé de qué hablo. La única. O sea, el misionero es la única. Es bueno, Sofía. Tiene razón. Déjame decir, tiene razón. Es asqueroso. ¿Cómo sabes si tu pareja se bañó? Pues la baña. Sí. Exactamente. Se lavó. Te o bañas. Si viene de haber hecho otro 69 con alguien más. Pues qué parejas tienes, güey. Ajá. Bueno, es lo que está diciendo Sofi, chinga. Tiene razón. Bueno, en su punto tiene razón. En su mundo. En su caramelo. Exactamente. En su mundo donde solamente el misionero existe. Entonces para esta mujer es rebajarse a ser el 69. Exactamente. Como que la mujer que se rebaje a ser un 69 es como que, pues, una cualquiera. Una putilla cualquiera. Wow, Manolo. Esa sí es toda una... Pero fíjate que hay más comentarios a favor, o sea, de lo aquí en el foro, ajá, que en contra. O sea, dice que en algunas ocasiones, nada más dice que es incómodo, no dice, no, guácala, o fuchi, exactamente, o que le cuesta trabajo concentrarse. Sí. Pero, o que esas doctoras están cuidando de que el hombre no las vaya a lastimar en la garganta, o así, ¿no? ¿Los doctores? No, su pareja. ¿Quién puso algo de que alguien se lastimó la garganta tocando la bubucela? Ah, sí, sí, sí, sí, alguien puso la noticia. Se rompió ahí la garganta. Ajá. Pues es algo así. Que era un concurso de a ver quién tocaba más fuerte la bubucela, ¿no? Ajá. Y entonces una chava pitó tan fuerte que se la tragó, no sabemos qué pasó, que se rompió. Se rompió, se rasgó la garganta. Bueno, eso no va a ser bueno, ¿no? ¿Se te puede rasgar la garganta en un 69? Ah, bueno, no sé a ti, pues, pero... pues quién sabe. Se te ha rasgado la garganta. Bueno, concluyendo el tema, sí, esta parte del tema, ajá, es que las mujeres en general, o al menos las que están en este foro, sí dicen que está chido hacer el 69. Uh-huh. A excepción de dos o tres opiniones que son... En contra. En contra, pero a las mujeres sí les gusta el 69. ¡Órale! Muchas gracias, esa fue la investigación de campo de Manolo. ¡Tururí, tururí, tururí! Para ganarse la posición de fan de la semana, tienen que hacer un tag. Andrea, es que Andrea Arasbeque dijo que quería ser fan de la semana, ¿no? Entonces le dije que tenía que decir su opinión sobre la posición 69. Entonces, nada más, pregunta. Es que ya ves que es niña y ella no tiene novio desde la secundaria. Desde la secundaria, en el kinder. Y en el kinder no creo que practique 69. Miau, miau, miau. Entonces dice, pregunta, ¿funciona? ¿Ah? ¿Funciona qué? Pues así dice, ¿funciona? Ajá. ¿Es rico? ¿Por qué no lo están recomendando? ¿Por qué no lo están recomendando? ¿Por qué no lo están? ¿Por qué no lo están recomendando? ¿Y por qué lo estamos recomendando nosotros el 69? No lo estamos recomendando. ¿Por qué no lo estamos recomendando? Nosotros no hemos hecho una... A lo mejor quiso decir... Posicionamiento acerca de... Pero no ha ido a las clases de... De cállate, de... De dicción conmigo. De dicción. De la clase de dicción y ortografía con Manolo. Y de inglés. Exactamente. Doy clases privadas de dicción. Y dice Catina que está sobreestimado. No necesitamos asemejar al flamenco rosado al atardecer para tener un sexo placentero. ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo creo que fue una frase de Saramago. Órale. El flamenco rosado. El flamenco, ese es como una... Como jálale de cuello el ganso. No se murió. En este momento estoy preocupado. Preocupado. Muy preocupado. Porque no sé si confundimos a los chavos, güey. Yo creo que sí, a ver. Tienes 10 minutos para aclarar. A ver, cállate, no ha hecho un posicionamiento acerca del 69. Correcto. Exactamente. Una postura oficial. Una postura oficial, o sea, la postura 69 es la postura oficial del cállate. Exactamente. ¿Qué es lo que quieres decir? No, ya hemos emitido una circular. Circular. Ok, punto número uno. Para los chavitos muy chavitos que no han tenido sexo y que ni siquiera han tenido novio desde el kinder. Y que no van a tener. Qué gacho, güey. Qué mala onda, güey. Chavitos, no chavitos. Dijo. Lo más importante es no, o sea, está solo. O sea, es tranqui, es hay que es, la cosa es calmada. Ay, no más. Nunca me hagan eso. Nunca me hagan 69. La posición 69 es una posición muy íntima y la verdad es que es una posición que yo creo que va a ser con una persona a la que le tengas muy limpia. En primer lugar, sí, que se lave bien sus partecitas. Exactamente. Que no tenga ahí pedacitos de algo. Cascarita de... De nuevo, de frijol. Cascarita de frijol. Un frijolazo ahí. O sea, la posición 69 no creo que sea una posición que hagas con un levantón ahí de una noche. Con un levantón. Dando la recomendación para los chavitos de la secundaria. Sí, güey. Los chavitos de la secundaria no dan nada. Ahí, güey, bajando de la avenita y unas chavitas. Bueno, okay, mi recomendación, mi rey, para las chavitas y chavitos que todavía están chiquillos. Chiquillos. Tienen que esperarse hasta el matrimonio para tener el sexo. O con tu pareja ya estable, ¿no? Y no, hasta el matrimonio. Y pueden hacer 69 hasta que tengan... Dos hijos y que ya se vayan, que ya se hayan ido a la universidad. Ajá. Y ya. Muy eso bien. Es todo lo que puedo decir. ¿Pero te gusta? ¿Lo harías? Me gusta, sí, no puedo decir que no. O sea que tu postura oficial es... Mi postura oficial es... Está chido, está bonito. Está bonito porque... No, mira, te voy a decir por qué está bonito, güey. Porque se encuentran las partes. Exacto, ¿no? Porque es una fusión. Es una cosa de fusión, es una cosa de reciprocidad. Exactamente, ella te da, tú le das. Y es muy bonito. Exactamente. No, está bonito porque no ves las caras. Pues porque quieres ver las caras. Se trata de amor. No estamos hablando de amor, güey. Bueno, sí, en parte. ¿Tiene que haber amor para que suceda un 69? Amor a las partes. Entre las partes. Fernando, tu posicionamiento acerca de esto. Controlador, chinga. No vino Fernando, controlador. Está chido, sí, me gusta. Mi posición oficial es que sí. Sí, está chido. Arriba el 69. Donatiu. Abajo. Entonces el voto a favor del 69 son 3 a favor y 1 en contra. Por lo que se fija que el 69 es la posición sexual oficial de Cállate. Bien, oh. Santo Nativo ha dicho que está prohibidísimo, güey. Es que como Andrea ya dijo que no le gustó. ¿No le gustó? ¿Ya lo intentó? No, ¿viste? Oye, algo del flamenco rosa. Sí, la verdad nos perdimos, güey. No sé. Yo creo que Andrea debe dejar de ver tanto anime. Sí, ya deja de ver. Ya hoy. Le voy a dejar ahorita en este momento un link de anime de algo de 69. Para que se animen todos, por favor. Oigan, ¿cómo nos vemos en el video? ¿Nos vemos bien? ¿Se ve bien en el video? ¿Tú lo estás viendo? ¿Cómo? ¿Se ve chafa o qué? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo estamos viendo, güey? ¿Cómo nos vemos, güey? Les voy a dejar un videito que localicé en YouTube que se llama Sex School. Sex 69. Sex School. Ahorita lo voy a dejar en el Face. Lo voy a dejar en el chat del Friendship para que lo vean todos. ¿Tienes algo que decir? Tenía un tema. Ajá. De mediana longitud. De long. Okay. Bueno, cada quien. No vean que voy a sacar mi acordeón. Ah, ok. Oh, bueno, esperamos que sea un acordeón en otra cosa. Pasa acaso porno, pues. Que... A ver, muéstralo acá la cámara. Uy. Yo voy a hablar de las parafilias. ¿Saben lo que son las parafilias? Parafilia. Parafinas, sí, con la que son las veladoras, ¿no? Las velotas. Ay, Manolo. Oriéntame, pues no sé, güey. Oriéntame. Ay, oriéntame. Oriéntame, güey. Oriéntame. Ilumíname. Enséñame. Enséñame. Sin condiciones. Bueno, las parafilias, para los que no saben, son como los gustos que uno tiene que le producen reacciones eróticas. Los gustos personales que la gente tiene. Ajá. Que están como catalogadas. Pero esos gustos te producen un placer erótico. Ok, muy bien. Como, sí, por ejemplo... Como pedofilia. Pedofilia. Pedorrofilia, que es... Pedorrofilia. ¿Hay pedorrofilia? Sí, creo que sí. Bueno, al día de hoy hay registradas como 226 parafilias. Ah, se registran en el Registro Nacional de Pedorrofilia. Pedorrofilia. Si usted tiene pedofilia, regístrela en pedo. Hay que inventarnos ahorita una. Ajá. Cállate, filia. Bueno, ahorita que nos dé ideas. Digo, parafilias, yo estoy diciendo. ¿Qué si usted tiene una pedofilia? Regístrela. Tenemos una lista. ¿Nada más una lista? Sí. De 39 parafilias. Ay. Como las más comunes. ¿Nada más 39? 69, ¿no? Y vamos a empezar. Okay. La primera es la acrotomofilia. Obvio. Esa la tenemos todos. Eso es. A ver, no me digas cómo hacerlo en público. No. Ya sé. Hacerlo escondidillas. Excitarse con las papas. ¿Cuál? ¿Cómo era? Por ahí ya no. ¿Ah, sí? Con las zanahorias. Wow. Excitarse con con gente amputada. Es que me quitas todo, parece una papa. No manches, ¿en serio? Sí es. ¿Y tú eres cojo? Pues yo te cojo. No, yo te cojo. Y toma. ¡Ay, qué feo cojo! Y me gustas. Yo te enseño. La segunda es la agalmatofilia. Es la filia. Te excitas las amalgamas de las muelas. No, también más o menos. Los dientes. Excitarse con una estatua. ¿A poco? Con la mona de... ¿Nunca te has excitado con una estatua? Con la mona de la paz. ¿No, no? No. Oh, la mona de la paz. Oh, el David. A lo mejor como que eso era más común, ¿no? Este güey. A lo mejor eso era más común. El David. Hace muchos... El David está bien algón. Está bien dado, el David. La tercera es la asfixiofilia. Esa es, yo creo que sí está. Pues te excitan los que te las personas que se están asfixiando. Sí, como los güeyes que se han muerto, ¿no? Los dos famosos que se, o tres que se han muerto. No, pero te excita ver a otro asfixiándose o tú asfixias a otra persona. La estás ahí jaloneando. Asfíxiame. Como el vocalista de In Excess, ¿no? Excess, ajá, que lo encontraron acá. En la regadera. Bueno. Otra es la autoasesinofilia. Que es protagonizar una muerte masoquista y con eso te excitas. ¿Pero muerte de verdad? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ¿qué sigue? Dice aquí, protagonizar una muerte masoquista de sí mismo por asesinato es necesario para... Arriba. La autonepiofilia o infantilismo parafílico. Autonepiofilia. Sí, está asquerosa. Ponerse unos pañales y ser tratado como un bebé. Bueno, cada quien. La siguiente es la... chido. Que te pongan tu aceitito, tu talquito, que te den tu biberón, tu... ¿Qué te gusta? Tu pañalito. Tu mamila, güey. Que te hagas popó en tu pañalito. Tu lechita y ahorro. Ándale, que te hagas así poposita y te limpien. Tenemos la viastofilia o raptofilia. Que son los velociraptors. Ajá. Que te excitan. ¿A los velociraptors? ¿Cómo crees? A Jurassic Park. Que te excite Parque Jurásico, ¿no? Sí, como llegarle por sorpresa a alguien y atacarlo es excitante. Yo creo que es lo que tienen los violadores, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Ahí te va! Y también supongo que hay quien le excita que le lleguen así, ¿no? Pues yo creo que... Porque para toda parafilia hay una contraparafilia. Fíjense, esta está bonita. Coprofilia. Comer o beber el excremento de la pareja o el propio son excitantes sexuales. Excitante. Hasta el orgasmo. Hasta el sotuante. No, el koala no vino ahora. El koala tiene coprofilia. Solo eso vino. Me recuerda. Bueno, ya. Me recuerda aquel video tan famoso de Two Cup, One Girl. ¿Cómo es? No, One Girl. Es el, two cup. Es el koala. One Cup, Two Girl. No, sí, viene el koala. Está. Luego tenemos a la efebofilia. ¿Tú no viste los personajes? Efebofilia. Ajá, es los güeyes que les gustan las adolescentes o los adolescentes. Lo que sigue. ¿Cuántos son los adolescentes del...? ¿Eso qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. Escatofilia telefónica. Escatofilia. Es los escatos. Establecer una conversación telefónica erótica con una persona conocida o no, utilizando palabras vulgares. Ah. Ok. Así como hablarle a alguien y... ¡Ah, puta, me excitas! Ah, ah. Eso es la escatofilia. ¿Qué pasó, güey? Sí, alguna vez lo hemos hecho. Estigmatofilia. La excitación depende de que la pareja tengan tatuajes, cicatriz o perforaciones en el cuerpo. Exhibicionismo, bueno. Fetichismo. De que se posea de un objeto, sustancia, parte del cuerpo de la pareja. De ahí proviene... ¿Qué? Ponle más entusiasmo, Jodoro, porque te nos apagas. ¿Yo qué? Ustedes que nomás... Ponle un eco. Eso es que no te... Estoy como espantados. Hablas. Te estamos escuchando con vehemencia, pero échale. Fetichismo es excitarse a través de un objeto o de una prenda o de una parte de la pareja. Oh, yeah, baby, yeah, yeah. Unos calzoncitos, por ejemplo, ¿puede ser? Claro. Unos, ¿qué más puede ser? Unos zapatitos. Sí. Los pies de la pared. los pies. Ah, los pies. Iba a ser el horóscopo. Ah, los pies. Es, bueno. ¿No? No, iba a decir, si me permiten ustedes. No, pero ya, Filia. Ya permitimos. Deja, tápate los oídos ahorita que voy a decir algo muy feo. No es tan feo. No es tan feo. No te pongas nada. Pero otra vez vi a una muchacha que tenía unos pies muy bonitos, güey. Muy, muy bonitos. Y buenísimo. Pero sí me causó cierta excitación. Sí, eso. Se te paró, pues. No, pues es. Te pusiste en tanto priapítico. Se me antojó. Qué bonitos pies. Formicofilia. El contacto con pequeños animales como hormigas y caracoles. Eso no es cierto. Imagínate. Te alimentaste con el dolor ahorita. No, aquí está. Con caracolito. Ay, caracolito. Y te pones tus, ¿cómo son? ¿Se llaman? Quisiera hacer sanguijuelas. Tus sanguijuelas. Chupale, chupale. Se le da de... Se le da una sanguijuela. Bueno, gerontofilia. A los viejitos. No. Sí, ya, gracias. Tienen la misma edad que los padres o los abuelos, la pareja. Hibristofilia. La excitación depende de saber que la pareja ha cometido un crimen. Órale, eso suena interesante, ¿eh? Un crimen pasional. Juvenilismo parafílico. Consiste en comportarse como una persona en su etapa juvenil y ser tratada como tal por su pareja. Vamos a jardín. Ya la sé, comento. Vamos a jardín. Qué chavo está eso, güey. Oh, que eres un otaku. ¿Quién? Que le gusta fotografiar pies de mujeres. Órale, o sea, eso es un otaku. ¿Eso es un otaku? Es un fotaku, ¿no? Un fotaku. Es un sotaku. Taco, un sotaku. ¿Qué eres? Es un naco. Soy un naco. Eres un naco. Mira, misofilia. Autodegradarse. ¿Misa? Por masticar, oler o realizar cualquier otra acción con ropa sucia o productos relativos a la higiene menstrual. ¿Qué les pasa, gente? ¿Qué? Vampirismo, ¿no? También. Vampirismo. Su tecito. ¿Eso existe? ¡Eso existe! ¡Tampoco eso existe! Necrofilia. No, ya. Relaciones con un cadáver. No. Olfatofilia. ¿Qué mete la muerta? Olfatofilia, el placer sexual es provocado por oler distintas partes del cuerpo de la pareja. ¿Por oler qué? Las distintas partes del cuerpo de la pareja. La axila. Las patrullas. Bueno, pero... Está bien. Yo sí me gusta oler. Mira. ¿A qué hueles? Renifleurismo. A la rana René. Renifleurismo. Sí, a la rana René. Que es referente al riñón. Entonces es excitarse con oler o probar o tocar orina. De la pareja. Somnofilia. Consiste en despertar a un desconocido con caricias eróticas. A un desconocido. Incluyendo sexo oral, pero sin utilizar fuerza ni violencia. Semejante al caso de la Bella Durmiente, fijas. ¿Ah? A la Bella Durmiente la despertaron así, güey, con sexo oral. Con un 69. Pero en la caricatura no se ve. Porque ya dijimos que en el cine. Ah, no está mal visto. Cortaron esa escena. Vienen las escenas especiales del DVD. Tocheurismo. Tochito. Consiste en tocar de manera abrupta a un desconocido a los genitales, las nalgas o los senos. Como los futbolistas, ¿pueden ser eso? Ya es que se la pasan agarrándose. Si les excita, yo creo que sí. Muy mal, muy mal. Perdimos contra Uruguay, por cierto. En fin. Vaya. Troilismo. El deseo sexual es despertado por observar a la pareja teniendo relaciones sexuales con otro por medio de un alquiler o préstamo. Con un troll. Con un troll. Como los swingers. Bueno, pues cada quien. Cada quien, pero... Bueno. Voyerismo. Eso sí ya está raro, ¿no? Porque, bueno. Voyerismo. consiste en observar a alguien desnudándose o teniendo relaciones sexuales de manera ilícita, pero sabiendo que se corre el riesgo de ser testigo. Eso sí le gusta, yo creo que a todo el mundo, güey, ¿no? Sí, güey. O sea, si por ejemplo tú supieras que tu vecina de enfrente, bueno, tú no tienes vecinos enfrente, pero pudieras ver a la vecina de enfrente ahí desvistiéndose o teniendo relaciones, ahí sí la ves, ¿no? Sí, así, claro. Asomadito allí por entre la cortina así de... Con un telescopio. ¿Tú tenías telescopio? ¿Eh? No. No, ya lo tiré. Me obligaron a venderlo. Yo sí quería tener un telescopio. ¿Para eso? Sí, para eso. Yo también hubiera querido tener para pero eso. Nunca me trajeron los Reyes Magos. Ah, ¿tenías alguna vecinita o algo así que se encuerara ahí? ¿Que pudieras verla desde tu ventana o algo? ¿O que para qué querías? ¿O para qué? Platícame. Eso para cuando te mudaras acá. Ya será así la ventana. Rafael. Rafa. Bueno, por último, tenemos a la zoofilia. La excitación sexual y el orgasmo son provocados al sostener relaciones sexuales, no necesariamente coito, con otras especies animales como perros o gallinas. Changuitos, koalas. Que es común en los pueblos. ¿En los pueblos? Sí. Vecino, vengo a pedir la mano de su gallina. Sí, alguien nos contó alguna vez, ¿no? De que gallinita. Alguien nos contó que una vez con una gallinita lo hizo. No, es cierto, güey. Eso ya está así. Pues sí, no, hombre, güey. Pues no es creíble. ¡Ah! ¡Mandó! Sí. ¡Ah! ¡Oh! Sí, es cierto. Es cierto, güey. Sí, es cierto, mamá. O sea, yo nunca dije eso, güey. No, es que no mames, güey. Ya, vámonos, güey. Dije el avestruz, güey. Bueno, nunca lo hubiera pensado de ti. ¡Hola, vámonos! ¡Bueno, vámonos! ¿Eh? Vamos a despedirnos de la gente. Ya, adiós. Adiós. Ah, sí, nada más vamos a saludar a la gente. Y aparte ni siquiera les dijimos que ya tenemos nuevo blog, más bonito, más mejorado. Y tenemos un chat muy bonito donde estuvimos con la gente más bonita del programa. Es la gente bonita de Cállate. Es el cuartito VIP, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente. Porque no todos pudieron entrar. Más bien no supieron cómo entrar, ¿o sí? Tenemos a Lu, a Monks, a Nacho Power, a Pao y a Tona. Estaba también Chocolero por ahí, ¿no? Estaba también Andrea, pero se agüitó porque le dije que no iba. También Lore, también vi que por ahí andaba. Mira, por ejemplo, hoy Lore fue la que nos censuró. Siempre hay un censurador. Un censador. Hoy fue Lore, que se puso el hábito. Claro. El día de hoy. Dice que no, que era broma. ¿Eh? Dice que era broma. Ah, Lore. A la gente que nos está viendo en vivo, en video, ahí pueden ver el nuevo diseño del blog. Lo pueden ver a través de la computadora del controlador. Que diga él. Di la dirección. ¿Qué, del blog? Sí, del blog. Es calletepodcast.blogspot.com. Oigan, y todavía estamos esperando que nos sigan poniendo sus comentarios bonitos, amables, sinceros en el iTunes Store. Si usted tiene iTunes Store, por favor, ajá, no sea flojo, pase y pónganos una reseña bonita ahí para que adorne, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es necesario que nos digan, o sea, cosas así. Manden los caguamas. Sean sinceros, nada más, y ya. Manden chelas, porque manden ya chelas, no hay. Porque ya no hay presupuesto para la Chávez. Y no hay nada. Sí. Cerveza vacía. Manden sus parafilias. Yo me tomé la detonativo. Sale, pues, es momento de irnos. Yo me despido de ustedes levantando con mi mano mi cerveza. Pues ya cayó. Mi mano lo. Hasta la próxima. Sí, bien, adiós, bye. Gracias. Adiós, buenas noches. Good night. Good night. No se toquen.